en la pared, que si se borran se marque el alma, las piezas y uno ni ve. Cómo el sistema funciona, fallas, los conflictos caen de espalda. Yeah.